te quiero por tus horas perdidas en doblar las cobijas y limpiar las ventanas, por tus cosas que dejaste pendientes para hacerte presente en mis buenas y malas. Hoy te quiero por lo que hay de cansancio en tus pies y en tus manos al estar a mi suerte, por tus formas de perdón y ternura a mis tontas locuras y defectos de siempre. Hoy te quiero por mis ratos de necio, de rutina y fracaso, por los tragos amargos que has bebido en mi copa, por seguir siendo mía a pesar de los días, por brindar en mi boca. Y te quiero porque no sacas cuentas de nuestras diferencias, por sortear los desiertos y salvar los abismos, por tu alma y tu cuerpo donde sueño despierto y me encuentro a mí mismo. Hoy te quiero por mis ratos de necio, de rutina y fracaso, por los tragos amargos que has bebido en mi copa, por seguir siendo mía a pesar de los días, por brindar en mi boca. Y te quiero porque no sacas cuenta